sigue. La lucha sigue, sigue. Pues señores, compañeros, hermanos, primeramente, ¿verdad? Pues darle las gracias a todos, todas las organizaciones, ¿verdad? Pues igual respetamos, ¿verdad? Sus exigencias también, ¿verdad? Que tienen hacia este gobierno que pues ha estado reprimiendo, ¿verdad? En varias partes de la República Mexicana. Pues señores, para nosotros los padres de familia, ¿verdad? Gracias a estas personas, ¿verdad? Que se han organizado desde hace tiempo, ¿verdad? De hace años, pues son las que nos han cobijado, las que nos han mantenido firmes, ¿verdad? Gracias a ellos. Encontramos una gran familia, nosotros los 43 padres aquí. Y en cualquier parte de la República Mexicana existe un grupo, ¿verdad? Que siempre va a ir, igual como todos ustedes, compañeros, a nuestro lado, ¿verdad? No atrás, como dicen. Vamos parejos, vamos juntos, luchando, pidiendo que este gobierno, ¿verdad?, cumpla. Pues como mexicanos que somos, ¿verdad?, merecemos ese respeto primeramente, ¿verdad? No por ser pobres, nos quiera pisotear, nos quiera desterrar de nuestro lugar de origen. Señores, sigamos adelante con ese respeto entre todos. Pues como verán, señores, pues nosotros los 43 padres, pues aquí seguimos a 19 meses sin saber nada de nuestros hijos. Eso duele, ¿verdad? Duele pensar cómo estarán nuestros jóvenes, ¿verdad? Que están siendo privados de su libertad, pues por quienes supuestamente deberían de cuidar, que es el Estado, que es el gobierno mexicano. Hemos encontrado en este camino, ¿verdad? Pues muchas mentiras que jamás nosotros como personas, ¿verdad?, campesinas, obreras, hubiéramos imaginado que existiera un gobierno así de inhumano. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, gracias a que los expertos han venido a apoyar jurídicamente, ¿verdad?, de este señor Tomás Cerón, ¿verdad?, que estuvo, ¿verdad?, desde un día antes de encontrar pues las supuestas pruebas en Cocula, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo este señor? ¿Por qué no existía en el expediente, ¿verdad?, de esa actividad o lo que había ido a hacer ese día? Entonces, señores, pues no entendemos por qué este engaño. Pues solamente vamos abriendo los ojos de que en realidad el gobierno está involucrado, ¿verdad?, en la desaparición de nuestros muchachos. Ellos saben, nosotros, ¿verdad?, desde aquí le pedimos al presidente si tiene un poco de dignidad como hombre, no como presidente, como hombre le lo pido, que nos dé la cara a nosotros para que responda por este señor de Tomás Cerón, y si no, que nos los deje a los padres de familia, que nos los empreste una semana para dialogar con esta porquería, porque no se vale que jueguen con la vida de nuestros jóvenes. No debe ser así, señor, que no se escude con ese poder que le da la nación, que responda como hombre, que nos dé la cara y que nos lo diga de frente, que sostenga lo que ha dicho de tú a tú, porque se escuda solamente con el poder que les da la nación como mexicano. Somos personas pobres, señores, pero no le tenemos miedo a nadie, ni al mismo gobierno, ¿verdad? Y si esa persona es responsable, y si no le van a sacar la verdad, pues simplemente que nos los entregue, que nos dé su cabeza, que nos los entregue aquí. porque son vida de nuestros hijos. Si sus hijos de ellos no les tienen amor, pues es su problema. Pero nosotros, nuestros hijos nos duelen. Y si vamos a dar la vida, señores, en su momento, no lo vamos a pensar dos veces, ¿verdad? Porque si ya nos agredieron, no pensamos retroceder para atrás. ¿Qué esperamos, mexicanos? ¿A que desaparezcan al 100 para que despertemos? No, señores, si nosotros los 43 padres somos el ejemplo que se descubrieron muchas cosas en el gobierno, pues seremos el ejemplo de que nos den la madre o nos mate este gobierno. Porque definitivamente no vamos a regresar a casa sin nuestros hijos. Y en conjunto con ustedes, señores, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Para nosotros, ¿verdad? Estamos agradecidos con todos los mexicanos que tienen conciencia y personas de otros países que se han solidarizado con nosotros, que no nos han pisoteado, ¿verdad?, como lo quieren hacer otros. Pero no pasa nada, señores. Uno toma las cosas de quien viene, ¿verdad? No hacen daño, ¿verdad? Porque hay mucha gente que nos fortalece, que son ustedes. Y gracias a ustedes estamos aquí de pie y seguiremos hasta el final. Queremos nuestros hijos de regreso y vamos a luchar por estos jóvenes. Y si no, vamos a dar la vida por ellos. Ni un paso atrás, señores, hasta la victoria. ¡Venceremos! Gracias, señores, por escucharme. ¡La justicia nos despide! ¡Porque viva el